Thank you. Thank you. mira, yo con uno, no, que mi abuelo pasando con 1400 pesos. Sí, porque yo perdí el dinero de todo.